Bienvenidos a la segunda parte del Motulando, episodio número 10. Mi nombre es Juan Carlos Castillo, conocido como Captain Seahawk o Capi en el foro. Soy de Costa Rica y los dejamos con la segunda parte. ¿Vos qué opinas, Capi? Ah, Strider es otro de esos vehículos que lo dejan a uno con la boca abierta. Vehículos bestias, etc. Porque como mencionaba anteriormente, es bueno que también incentiven con la inclusión de vehículos y bestias y todo eso, y ahí vemos el resultado. Vean lo detallado que está el Night Stalker, es sencillamente impresionante. Y bueno, el detalle del accesorio extra también, que son esas pequeñas cosas que le dan ese valor extra a la bestia o al vehículo, y es sumamente gigante, es inmenso, la verdad. Y bueno, esperarlo, nada más, así de sencillo, nada más que decir. ¿Será que viene en caja? En blister, como antes, como una cajita abierta. Buena pregunta. Yo digo que por el tamaño va a venir en caja y esperemos que con un buen arte, ¿no? Sí, eso sí, ¿verdad? ¿Saben que hubieran aprovechado, Mattel? Digo, ellos como siempre le ponen figuras a los vehículos, o haber metido otro Jitsu y tal vez darse el lujo de darle una cabeza más vintage, que mucha gente también se ha quejado de eso, de que digamos Jitsu y Fisto tuvieron una cara muy detallada y en realidad no se parecen mucho a su versión, a su contraparte vintage. Entonces tal vez eso hubiera ayudado, y ahora que los Motus E como Fisto y Jitsu están caritos y difíciles de conseguir, eso también hubiera ayudado a más de uno allá afuera. Sí, exacto, tal vez una versión de Filmation en Jitsu también, por dar un ejemplo. Ah, sí, no, pero yo creo que Chopper sí va a salir en la colección del Club Grayskull. Yo siento que Chopper, digamos, el Chopper es la versión de Jitsu en Filmation, ajá. Entonces yo creo que sí sale. Pero fue, todos son como 10 de 10 para esta figura, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ok, entonces entremos a otro campo. Ya vamos a entrar a lo que es la nueva suscripción de Motu, o el sueño de muchos, la colección de lujo, para lo que mucha gente dice, hay opiniones de opiniones, que es el Club Grayskull Filmation o 2.0. ¿Qué opinan en general sobre la suscripción, Horacio? Por cierto, qué buena suscripción. No, una broma. No, está bien. Viene a cumplir el sueño de muchos. Yo creo que esto es algo que los fans están pidiendo hace mucho. Sobre todas las cosas, bonito diseño. Diseño en las cajas que, para mí, 10 de 10, y bueno, muy contento para que hayan sacado esto para los fans, para los que les gusta, a los que les gustó la serie animada, Filmation. Emerson, ¿cómo la ves vos? Perdona, es que estaba esperando a que mediador, pues, perdón. Nada, trate de miren, no, pues, ¿qué te digo? Es bastante curioso. Para empezar, a mí se me hizo curioso que de hecho sacaran una suscripción, no que no la deseara, pero que sacaran la suscripción concretamente de Filmation. Porque, bueno, bueno, yo dejando de lado mi edad, dejando de lado mis gustos, yo creo que este es en lo que se refiere al universo de los Masters of the Universe, para mí, si no esencial, básico, el conocer la serie y las figuras y los personajes que salieron de ese mundo, de ese estudio, ¿no? De ese gran estudio que nos dejó disfrutar, nos dejó conocer, ya, dejando de lado la calidad de la animación para su época, ¿no? Una colección así de buena es de lo mejor. A mí me agrada que estén sacando personajes ya basados en lo que es la caricatura de Filmation, ¿no? De He-Man and the Masters. Me gusta, por ejemplo, ya que estamos viendo fotos de Beastman, de Evil-Lyn, qué decirles de que espero ansiosamente un Merman, ¿no? Ya eso está de más. Sí, ¿verdad? Creo que yo y mi necedad, ¿no? Pero ya saben. Es muy padre, Mike, el poder tener esa opción de colección, ¿me entiendes? Y qué bueno también que le hayan cambiado el nombre, porque a mí no como que desmeritaba la colección el nombre de 2.0. Sí, ¿verdad? Se veía como si Sí, fueran versiones así como como da, no. que ponle ese nombre y ya, ¿no? No, pues no, como la Sí. colección merecía un cuidado mejor y pues bueno, ya le pusieron a Grayskull, pues al menos sí va, ¿no? Sí, va, y es que Filmation, yo siempre lo he dicho, Filmation es la estructura base de Motown, Claro. diga lo que digan, no importa, sí, el mini cómic estuvo antes, etcétera, pero en realidad lo que le viene a dar la fama y esa alma inmortal fue Lou Scheimer con Filmation y sus historias. Y, Exacto. ¿verdad? Y como decís vos, la animación tal vez era un poco repetitiva y reciclada, pero era sumamente cara para la época por el estilo de Yo creo que animación no era mala la animación. Yo creo que para la época fue el boom. El tema que... fue los argumentos. Para mí, cómo contaron la historia. Sí. Ese fue el problema, no la animación en sí. Si vamos a la animación en sí, a mí me gusta más que MIP. Lo que no me a mí lo que no me gustó es, capaz que porque uno no sabía, no conocía la historia como ahora, es el tema de no entender por qué uno tenía esta figura en mano y por qué no salía en la serie. Y salían otros personajes que no salían en figura de acción. Y eso generó mucho, por lo menos a mí, no sé, me generó mucha duda, todo ese tema, de cómo ridiculizaban a los villanos y a los personajes. Eso es lo que más me molestó de Filmation, Sí, es que no la animación en sí. es como querían un público infantil y Infantil, querían infantil. y al mismo tiempo un error de Filmation era que no querían tener, no contar historias con continuidad porque querían poner los episodios a la hora de transmitirlos, los querían transmitir en desorden, que no importa qué episodio pasaran, tú Cierto. tenías que estar pendiente del otro, o sea, no importa si te perdías uno. Todos eran independientes y eso hace que también sufra mucho porque la historia queda guindando, no te rellena mucho. Logró contar muchos orígenes, etcétera, pero nunca hubo una continuidad así fija y establecida como se vino dando después en los últimos mini cómics y en lo que ahora ya en la era de nosotros como Mike Young Productions 2000X y todo eso, ahora ya se estableció. Anmotu tuvo mucho problema en eso. Por dicha, los cómics y los mini cómics sí rellenaron ese hueco en los 80s, que luego obviamente Mike Young Productions capitalizó con eso y lo estableció como un canon más sólido. Y ahora Sólido. Motu es algo de una historia legendaria. Pero Filmation siempre va a ser Filmation, ¿verdad? No importa qué, es como, no sé, el alma de Motu. ¿Vos qué opinas, Capi? Filmation es sí, son simple y sencillamente las figuras que muchos queríamos ver después de 30 años. Las que con esa imagen, esa retentiva que uno tiene de niño. Porque digamos, yo en mi caso personal, pese a que yo empecé a conocer a He-Man en los 90s, igual yo siempre quería ver algo directamente relacionado de la serie. Ya lo tenemos, por dicha. Entonces, es una bonita oportunidad para aquellos que crecimos viendo la serie, de tener una figura que perfectamente pudo haber salido 30 años atrás, exactamente igual a como se veía en la caricatura, pero que ahora gracias a la magia de los Force Horsemen ya la podemos tener ahí en casita. Y ahora sí, después de 30 y pico de años, ya al fin tenemos versiones correctas de todos esos personajes. Un He-Man Filmation, ¿cuánta gente no había querido eso desde tiempos? Ese es el punto. Ese Exacto. es el punto, ese es el punto. No hay que darle más vuelta al. Es como dijo el Capien, ese es He-Man. Ese es He-Man, sí, exactamente. Y verás lo que yo tengo historias personales ahí especialmente con la funda de He-Man donde guarda la espada, porque desde pequeñito a mí me dijeron, un amigo me dijo que en Panamá habían sacado un Weapons Pack con eso y yo ilusionado, imagínense un chiquito en aquellos tiempos diciendo, y yo lo veía en la Fábula. Yo sabía que sacaban accesorios para las figuras y yo me emocioné todo. Y obviamente nunca lo encontré. Era una grandísima mentira de este infeliz. Y era algo. Mandaste a tu mamá a buscarlo como a Gottman. Sí, exactamente. Exactamente. Y nunca, nunca, jamás en la vida salió, ¿verdad? Y hasta ahora ver un He-Man con ella, no sé, hay algo que sea nostalgia o algo que me llena y verlo y así, en fin, decir ya, ese es He-Man por completo, con su funda de la espada, todos los detallitos, hasta su pelo pelucoso, todo eso no El sé. color. El color del cuerpo también. El color del Es cuerpo, exacto, sí, ya, bien. morenito. Más morocho. Exacto. Y de las posibilidades que se vienen, ¿verdad? Otro, obviamente viene otro Adam fijo, ya los colores más Filmation y con esta cabeza. Tantas cosas que vienen. ¿Por qué no entramos de lleno de una vez con esas figuras? Ya que estamos hablando del He-Man, sigamos con el tema del He-Man. Emerson, vos, mandate, ¿qué opinas del He-Man en sí? Mira que tengo. En general, la figura me gusta. Me gusta y mucho. Tal vez soy demasiado estricto en algunos puntos o a veces, pero por lo mismo de que. Fíjate, ahorita dijo algo clave Juan. Son figuras que curiosamente habríamos deseado hace 20 años, 25 años, si tú quieres. Y ahorita que las ves que salen, tal vez dices, híjole, Ya no. aquí ya no, ya no, ese es el punto. Ese es, ya no, ya no. ¿Cómo te digo? Sí compraría este He-Man, pero por ejemplo, yo por ejemplo le veo detalle en la boca a este particular He-Man que debería ser, que es, yo le veo un 90% Filmation. Sí tiene la funda, tiene el tipo de la armadura donde está el símbolo de la espada, que es la primera vez que sale la espada Filmation, ¿no? En realidad No. no, ya salió, había Ah, sí, salido, en el pero 4, ¿verdad? mal pintada, sí. Sí. Bueno, y esa base extrañísima que pusieron ahí para la espada. Pero bueno, eso es lo de menos. Digo, yo, lo que hace, lo curioso es como tú dices, ¿no? El pelo, la ceja, ¿no? El contraste de la ceja, totalmente Filmation. Y eso también es chistoso, pero me gusta. También sí, sí me gustó. Te Es digo que nada más. es difícil la cara. Yo veo que la cara de He-Man Filmation no es tan fácil de esculpir como lo es de dibujar, porque yo veo como que en el dibujo sí se plasma, pero se les complica mucho a la hora de esculpirlo. Vean digamos, por ejemplo, yo prefiero sí mil veces esta figura que la estatua que sacó Pop Culture hace poco del He-Man Filmation, Ah, sí, que se ve horrible, ¿no? No se me parece para nada al He-Man. exacto. Sí, también ahí yo tuve exacto mi discrepancia en la figura. La figura como tal es padrísima, ¿no? La escala, el tamaño, los colores, todo estuvo muy bien. Pero mira, bueno, hablando aquí concretamente de este, me gusta. Aún así me gusta mucho este He-Man. Y lo único que tengo también mayor pendiente que la boca son la nueva articulación en los tobillos. Ah, los famosos tobillos de la Sí. controversia, sí. Ajá. Quería ver qué tal queda la figura o si no te quedan flojos, ves que puede pasar, aunque eso tiene solución. Y la nueva articulación en las muñecas, ¿no? Que también aquí lo están agregando. Sí, cierto. Pero eso sí era necesario, ¿verdad? Esa articulación de la muñeca Sí. para ponerlo. Ah, pues sí, es el He-Man Filmation. Qué mejor que emular la clásica pose al levantar la espada, ¿no? Eso tiene que ser de ley tenerlo así en pose, este He-Man Filmation. Entonces, Es básico, y las muñequeras que son también la Filmation, el cinturón más simple. Bien decía Horacio, el tono de piel que le hicieron a la figura. Es muy padre, a mí me gusta también. Sí me gusta, ¿eh? Sí, verdad, es que el problema es que los famosos tobillos, verdad, que yo no sé por qué y qué necesidad había de cambiárselos. No sé, no veo a quién se le ocurrió hacer, pongamos las mejores poses. No, nosotros no queremos Marvel Legends, ya la estética de las figuras estaban bien. No vengan a meter articulación innecesaria. Hasta el prototipo estaba súper bien, todo el mundo estaba contento. Pum, llega Mattel y hace algo de más. Se hacen, ah, juguemos con diseños, vamos a ponerlos todos contentos y más bien generaron una bomba atómica de emociones que obviamente a nadie le gusta esa articulación. ¿Vos qué decís, Horacio? Y basta de hablar porque lo rechacé y me van a hacer arrepentir. Rechacé mi figura ya, así que a mi vendedor, pero yo opino de que con respecto a esto de que muchos se quejan de la articulación de los tobillos, pero hay que tener la figura en mano para ver si ese detalle se va a notar, porque ya han sacado figuras, más que nada las figuras femeninas y Modulok, con esa articulación. Entonces, yo creo que ahí en la foto que le sacaron tan de cerca le jugó mal al final a Mattel en la promoción. Hay que ver la figura en mano si se le va a notar tanto como se nota ahí. No sé. Sí, eso es un buen Eh, punto no hay tuyo. que, no hay, no hay que apresurarse a criticar tanto la. Es una figura bien. Muy bien lograda, y yo creo que cumple con las expectativas de lo que ustedes pedían los fans. Y les gusta que sea así, simplista, que los detalles estén siendo como lavados, por decirlo así, que les quiten esos detallitos. A diferencia, digamos, por ejemplo, Bultak, que tenemos a Bultak ahí con esas texturas extra, el cinturón obviamente más detallado, a diferencia de los de Filmation son simplemente como se vieron en la animación, Simple más... como tienen que ser. Les gusta eso, porque ha habido como controversia, la gente no sabe cómo ubicar los personajes nuevos. Digamos, Evil Seed se salvó por lo simple de su diseño, que no tiene más detalle más que una, como la ropa, la tela que él tiene, la gabardina esa que tiene, y ya. Pero digamos, otros personajes, como por ejemplo, qué sé yo, si sale Sibylline, ¿cómo se vería? Si la tiran en Filmation, va a perder mucho detalle, a diferencia si la sacan en Collector's Choice, que tendría obviamente más detalles, una amalgama bonita entre vintage, bueno, obviamente nunca salió, pero sí tendría como el efecto Fangman y Strong Arm y Bultak. No sé si me entienden, ¿verdad? Y yo creo que sí tiene que ser bien escogida, ¿no? ¿Qué tipo de figuras entran dentro de esta Sub Grayskull? Porque como tú dices, aquí como que tienen que quitarle más la amalgama para que deje de ser un Motu C como tal, ¿no? Exacto. Sino un Filmation, precisamente, como tú dices, requiere de menos detalles. Sí, yo siento Pero que no. esta línea debería más bien limitarse en serio solo a versiones 2.0, pero no, en realidad no deberían de sacar personajes 100% únicos ahí, porque se perdería, Motu C perdería un buen pedazo de selección de personajes si hacen eso. ¿Vos no crees eso, Capi? De hecho, yo pienso igual, porque para eso es esas figuras con más detalle y con esa combinación, esa amalgama y esos detallitos que ponen los Four Swordsmen. Van de la mano con la suscripción de Collector Choice. La de Filmation tiene que quedarse así como está. Así como está. Y hablando del He-Man propiamente, bueno, lo repito una vez más, ese es He-Man. Definitivamente. No hay ningún otro He-Man. O sea, para mí no hay ningún otro He-Man. Ese es He-Man. Ese es He-Man. La controversia esa de los tobillos, ahora que veo las fotos aquí, no se nota mucho realmente. A veces las fotos en Maticollector no le dan la justicia que merece la figura realmente. Entonces, por eso a veces yo Yo repito muy seguido que hay que tener la figura en la mano para poder dar una mejor apreciación. Ya Pero, ahorita, ya ahorita, ¿verdad? exacto, y a Está como... conmigo, Capi, está conmigo. Sí, claro, Sí, por supuesto. se ve que sí. Por supuesto, y no hay nada que decir. Es perfecta, es perfecta. Es Filmation en su 200%. Exactamente. Sin palabras. Todas lo son. Todas. Está lindo. Bueno, no todas, porque yo era es que yo sí iba a hablar del Skeletor un poquito ahora cuando lleguemos a él. Pero sí, no, yo el He-Man, vieras que estoy súper contento. La primera vez que veo una versión de Filmation bien esculpida, o al menos lo más cerca posible. A diferencia de las estatuas, como mencioné la vez pasada, que no, yo siento que no lo logran por ser. Y es que en especial porque fueron esculpidas en render en 3D. Entonces no es lo mismo. No, como a diferencia cuando alguien las esculpe en cera y se toman su tiempo de darle los detalles. Siempre fijo pierden a la hora de estar hechas a computadora. Por dicha, este He-Man sí tiene esa esencia. Y ahora sí podemos decir que tenemos casi todas las versiones de He-Man habidas y por haber. Solo me falta el de la película, que es lo que estamos esperando. Con ansias y cruzando los dedos de que tal vez se pueda llegar a dar. Pero bueno, ahora movámonos hacia otro personaje de Filmation que nos enseñaron y es el que viene. El que sigue el próximo mes, bueno, este mes que viene, en el siguiente, que viene, se me olvida que son bimensuales, que es Trapyo, y que lo vimos en caja ya terminado con todos sus accesorios. ¿Cómo ves a Trapyo, Capi? Trapyo para mí, bueno, esta suscripción de Filmation se las trae porque todos, pero absolutamente todos los que estamos viendo, salvo pequeñas diferencias que, por ejemplo, vas a comentar más adelante con el esqueleto, es 100% lo que uno desea desde pequeñito, ¿verdad? Es ese Trapyo ahí que siempre veía uno que hablaba así con la mandíbula, con... ¡Ay, Skeletor! Y los accesorios que para la época también tal vez parecían ridículos, como el matamoscas, pero tienen ese efecto de nostalgia tan increíble, ¿verdad? Y Y qué buen detalle, ¿verdad? Que se lo hayan sí, puesto. claro, demasiado. Tal vez Es un Filmation. es ¿Cuál? 100%, 200, 300, 500% Filmation. Exacto. Exactamente. Hay una pequeña discrepancia ahí o polémica con el bracito, con el arma. Pero bueno, aparte de eso, yo no tengo ninguna queja. Ojalá eso lo puedan, no sé, arreglar eventualmente. La queja que se refiere el Capi es que los aditamentos de Trapyo en Filmation se pegaban al hombro y esta figura tiene un tubo extra, el cual ellos no se fijaron. Sí, el rayo principal va pegado directamente al hombro, no tiene ese tubo extra y eso obviamente fue un detallito que se les fue. El resto de la figura está súper impresionante porque si ven la cara es igual, los aditamentos son iguales hasta la pintura, que es algo que a veces uno deja de lado, y los colores exactamente igual a las versiones de la fábula es increíble. O sea, poner tanto detalle y buscar el color correcto requiere, especialmente porque mucha gente va a tener versiones diferentes en su cabeza o como lo veían dependiendo de su televisor. Pero sí le dieron el balance perfecto y darle esa tonalidad que los distingue, porque Filmation siempre fue muy colorido, tenía esa tendencia a darle más color a un personaje, como era con todos los de Motu. ¿No te parece, Emerson? Sí, de hecho sí se ve el detalle. Detalle de la figura es, sí, totalmente de la serie, totalmente de la serie, así como el color. En los aditamentos, como bien dicen, los accesorios de los brazos intercambiables, pues sí están muy cotorros, ¿no? Que le hayan agregado la mosca, la ballesta, el cañón, pues ya vimos que es prácticamente idéntico al de Motu C. Y es muy buena figura y la cara es idéntica, o sea, está igualita, igualita, ¿no? Está muy, muy, muy padre y muy bien hecho, muy bien realizado a mi parecer, Trapyo, Filmation, está muy, muy padre. Sí, ¿verdad? Qué bueno. Está igualito. Y vos qué, Horacio, yo sé que vos no sos el fan de más No, grande de Filmation, pero pero no, bien, bien. Digamos que por ese detallecito del brazo, ¿qué dicen? ¿9 o 10? No sé. La neurosis es como, es que la figura está tan bien hecha, pero lástima porque eso es, digamos que sí, 9-9. Sí, 9, no, no acerta porque lo demás está impresionante, está muy bonito. Pero no, está bien, está bien, muy bien, muy bien la están haciendo ahora. Aparte son no, no, al no tener tan detalle te da esa sensación de lo que es, de lo que fue la serie animada hecha en plástico. Es muy bien. El empaque, no nos olvidemos, 10, 10, por favor, el empaque, muy bueno. El empaque sí que El empaque se. Qué bárbaros. Ahora estaban diciendo que si queríamos un empaque similar con Thundercats, estaban haciendo una encuesta. Mattel, no sé si la vieron. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, ojalá que sí, porque ese empaque está de lujo, hasta da lástima sacarlos. Tiene que ser genérico, tiene que ser genérico el empaque. Sí, porque el de Moto C no te cuesta tanto, así es como, bueno, así abramos las figuras. Pero es que este se siente como cada uno exclusivo, como si fueran cada uno una exclusiva Comic Con de tan bien hecho que está y con ese Muy bien. amor, especialmente con el diseño del mejor castillo Grayskull que hay, que para mí siempre será el de Filmation. Ese castillo Grayskull, el diseño es algo perfecto, al menos en mi opinión, porque ese Grayskull, no sé, es como se volaron cuando hicieron ese El diseño, esta diseño, gente de Filmation, ni hablar, ni hablar, mucho mejor que el diseño de MIP. Sí, señor. ¿verdad que sí? Por completo. Horrible. Buenísimo. Entonces, movámonos a otro personaje que obviamente vimos ahí. Era el Skeletor. ¿Qué opinan ustedes del Skeletor? Emerson, vos, ¿cómo ves a Skeletor? Pues tal vez muchos digan que ya hay muchas variantes, que ya han sacado muchos Skeletor, pero tenía que salir el Skeletor Filmation. Eso que ni qué. Porque tiene variantes en la capucha, en la cara, en lo que es el cinturón, ¿no? El logotipo en el pecho y hasta el báculo. Tiene, debe tener diferentes diseños. El báculo es mucho más simple, obviamente, pues es Filmation. Y fíjate que estoy viendo precisamente el arreglo que le hiciste el Photoshop ahí en Moto LA. Ah, lo viste, sí. Sí, yo también lo vi. Justamente lo estoy contemplando y pues mira que le, pues sí le queda perfecto, ¿no? Para que fuera una figura, yo creo que también al 100 Filmation debería estar así. ¿Verdad que le faltó esa partecita oscura? Es que yo Negro, siento. oscura, Sí, pintada negro. es lo que le da el enigma, ¿no? Al cráneo, de que tú no le ves cuello, no se le. Y para mí, Skeletor es así. Fíjate que, viendo ahorita particularmente a este Skeletor, a mí siempre me ha gustado que no tenga ojos, sean de energía, sean así, que igual y así representan más expresión, pero es un cráneo. Un cráneo no tiene ojos, ¿no? Sí, exacto, O sí. sea, no tiene cuello, no tiene lengua, no, no es un cráneo y para mí siempre el esqueleto, me acuerdo que hasta desde niño me gustaba, pero también me daba miedo cuando veía al esqueleto, y más con esa animación de Filmation, ¿no? Es muy, muy padre que también contemplen sacarlo y con esos toques Filmation, pues genial, Es que ¿no? es También icónico, ¿verdad? Es icónico ese look. Sí, no, ese es el de cajón, como yo digo, el de cajón para El Skeletor es ese. definitivo, es el definitivo, muchachos. Exacto. Sí, no digo que el de Motu sea malo, ¿eh? Pero este es el de base para Skeletor, el que conocimos, ¿no? En la serie. Ah, sí. De hecho, ahora con. ¿Se acuerdan de los robots voladores de Skeletor? Los Robot Knights. De hecho, esos eran apenas para este Skeletor. De hecho, Andando. tenerlos en Moto C como que no calzan tanto como si uno los pasa en No. Filmation. Sí. Esos son de Filmation. Sí, 100%. Hay cositas Sí, que hay que 100%. mejorar ahí. Vos, Horacio, ¿qué opinas de Skeletor? Excelente, excelente. Este me parece que es el Skeletor que tiene el rostro mejor esculpido. Ahí sí, siempre, apoyo Filmation. Este Skeletor me gusta. Me encanta, me encanta, me fascina. esa la idea que dijo Emerson, de que si es una calavera, ¿por qué tiene que tener pintado adentro? O, me encanta este Skeletor. Siempre me gustó el Skeletor con botas, sin capa, el de Filmation. Bonitos accesorios. Bien, bien ahí. Vos sabes que con, ahora que Me estás anoto. mencionando los accesorios, sí tengo una pequeña queja porque el báculo no se me parece para nada. Es la cabeza de carnero en realidad está demasiado simplificada. Yo no sé qué les pasó, pero está totalmente fuera de modelo. Es la única Pero cosa que yo veo es. que no la siguieron, porque si vos ves pierde detalle, no tiene la nariz, no tiene Ajá, es cierto. sí, no Ni tiene siquiera, ¿eh? los dientes, ni siquiera. O sea, yo no sé qué pasó. Qué estaban viendo, pero definitivamente el báculo, sí, para mí, ahí la pierden por completo. Este báculo salió muy, muy mal. Es que vean. Perdón, ¿crees que esta ya sea es la versión final? Esta, lamentablemente sí, porque ya ahí dijeron, lo que vimos de Filmation en Toyfer, a diferencia de Evil-Lyn y Clawful, fueron producto final. Porque Y. fíjate que te comentaba, porque ves que el arreglo que tú le hiciste de adentro, pues hasta uno muy delicado y delicadamente le puede hacer ese pintado negro, ¿no? Exactamente. Sí, eso, vieras que yo pienso hacer eso. De hecho, se lo comenté al Capi cuando nos reunimos para ver qué era lo que iba a salir en Toyfer, que eso usualmente siempre lo hacemos todos los años, es una tradición que tenemos. Y cuando lo vi, yo le dije, yo creo que vamos a tener que pintar eso a mano, delicadamente, porque sí le da otro. Es que sí lo hace verse como esqueleto, y era como muy característico ese cráneo flotando ahí que nunca sabías que había por dentro. Eso sí es icónico, pero fíjate que sí, ya donde no uno no podría hacer pues nada es con lo del cráneo de carnero, ¿no? Porque sí, no, ahí sí, como tú dices, no, sí les faltó ahí ahora sí que es lo contrario, sí les faltó detalle. ¿Verdad que sí? Bastante. Es como ahí, no sé. Bueno, Capi, ¿vos cómo ves ese Skeletor? Hablando de ahora en este tema. Es bueno, si yo digo que el He-Man de Filmation es He-Man, este es Skeletor también. ¡Que viva Skeletor! Sí, exactamente, exactamente. Bueno, ya mencionaron ustedes los detalles que hacen que la figura no sea 100% perfecta, que es lo del cuello y lo del báculo. Pero bueno, esta es otra viva representación de lo que era Filmation, y nada más a uno se le viene a la mente la cara de Skeletor riendo en la introducción de la serie. Sí, qué bueno. Entonces ya eso es como un viaje al pasado, así que di que todavía perdura. Y ahí, igual que el He-Man, ahí van a estar, y es un Skeletor que para mí es definitivamente también el Skeletor. El Skeletor, no un Skeletor. El esqueleto, Que ¿verdad? Un mueble aparte y sí, todo. ese es Exactamente. Skeletor. Exactamente. Skeletor. Oye, Mike, un comentario Claro. que estoy viendo. Bueno, es que la imagen comparativa que hiciste se ve prácticamente de frente, pero aquí le añadieron una espada, ¿no? Esqueleto. Sí, Y las no sé si sea peculiar algún tipo de espada, que no, o no he visto más fotos ya de del Skeletor Filmation que están sacando ahorita. Vieras que eso, esa espada, de hecho cuando lo estaba mencionando, ellos dijeron, esa espada no es de este Skeletor, al menos eso al parecer lo dijo Cornboy, el Four Horsemen. Esa espada a mí, no tengo buenas fotos, te soy sincero, veo que es como plateada, yo siento que esa espada viene más bien de los cómics, los primeros mini cómics también de Alcala. Me parece haberla visto ahí, tengo que ver las mejores fotos. Y ahora, cuando lo vea, yo te digo de dónde es, pero yo sí siento que esto es más bien de mini cómics, porque no recuerdo haber visto esa espada específica en Filmation. No, no es parecida a la que trae Olar. ¿O estoy muy errado? Sí, es muy parecida, pero yo es que no sé si esta es la que. Me parece haber visto una Tila con esta espada antes. Pero como no se ve, siempre veo. No leo, no le hicieron como mucho enfoque. Tendría que buscar, pero yo sí siento que esta espada definitivamente no es de ese esqueleto. Sí, porque no, en Filmation no tendían a detallar tanto las espadas con doble No. color y así. Sí. Entonces, eso estoy seguro que probablemente viene de los minicómics y me parece que es de Tila. Pero voy a buscar eso, eso queda pendiente, se los garantizo que ahí se los voy a poner. Estaría bueno verlo. Claro. Ahora van a ver que sí. Entonces, nos movemos de Skeletor. ¿O alguien quiere agregar algo sobre Skeletor antes de pasar al siguiente? Sí, Sí. no, sí, que iba Skeletor. Que viva. Sí, que viva. Está bien, Entonces, bueno, vamos ya que estamos en el lado de este maligno, que como vimos, todos son malos, todos son villanos. Solo He-Man está solito en esta suscripción. Todo es el lado maligno. Este año es el de los malos. Todo salió en cuanto a Filmation, Motu C, todo. Es el año de los villanos, y especialmente de los Evil Warriors. Snake Mountain, Rotom, Night Stalker. Una suscripción llena de villanos. Si ustedes ven, es el año del malo. Entonces, vamos con Evil-Lyn, que la vimos ahí en versión obviamente prototipo. Lamentablemente tenía la mano quebrada, pero no, el viaje no lo sobrevivió. Pero cómo ven ahí, Evil-Lyn, Capigo, este a Filmation Evil-Lyn. Ah, Evil-Lyn también es única, única en su especie. Es la Evil-Lyn, que existe así para mí en mi caso. Me encantó muchísimo que él viniera con la cabeza sin el casco, que es una referencia a este episodio donde sale por primera vez el mago Kotos, que es cuando ella se tiene que aliar con Tila para poder sobrevivir en los desiertos, porque a Evil-Lyn le había quitado los poderes el mismo mago Kotos. Y bueno, este pedacito de Coridita, que es la piedra o el elemento que forma parte del arnés de He-Man, que le incrementa sus poderes, que es forjado por los widgets. Es un muy muy muy buen detalle. Entonces, a esta figura le doy una calificación alta también. La tela de la, bueno, no tela, sino la capita se ve muy diferente. Entonces esperemos que sea de otro material más suavecito, pero es excelente. Sí, es de notar, bueno, aún cuando fue el prototipo, está la cara como que sí le queda, ¿no? O sea, bueno, esperemos que sí se pueda reproducir ya en el producto final, pero sí es queda muy, sí la cara está, yo la veo también idéntica, con esos ojos así enigmáticos, negros y las cejas de villana, ¿no? Y qué decirles del ropaje, su báculo, ¿no? Y la cabeza esta, como bien decía el Capi. Esos son muy buenos detalles en la figura. A mí también me gusta mucho Evil-Lyn, de por sí en la versión Filmation. Es muy bueno. Ahora, ¿a vos qué te pareció Evil-Lyn? Difícil, difícil, difícil. Tiene giro de cintura, está acá. Es como que la veo que le falta todavía. Le falta terminar. Vamos a esperar el terminado final. No sé ustedes, me parece que es como que no está todavía terminada la figura bien. A mí, vieras que yo sí la veo bien, de hecho la veo muy muy linda. El problema, lo que me aterra, es que pase lo que pasó con la Tila, el Point Dread y Talon Fighter, que salió horrenda. Y Por eso digo. sí, ¿verdad? Ahí es donde nos da miedo todo el mundo. Yo creo que la mayoría estamos así, en espera, porque no sabemos cómo va a terminar después allá en la fábrica. O escuchando a los Four Horsemen hablar, dando razones de qué había pasado con esa Tila. Dijeron que ellos no se explican porque el prototipo era totalmente diferente. Tienen una teoría de que tal vez la quebraron allá en China y la esculpieron ellos y la mandaron así. Eso parece que fue el caso. Y los Four Horsemen, ahora obviamente, y todo Mattel está muy pendiente de qué es lo que irá a pasar, porque la cara de ella, de hecho, se ve muy bien a la animación. Evil-Lyn, para mí la versión de Filmation es como la mejor versión de Evil-Lyn que hay, como que capta todo en personaje. Toda la maldad. Exacto, sí, ella es como perfecta y Y es un personaje a la cual hay que tenerle mucho cuidado y ojalá que no la echen a perder. El báculo sí lo pintaron mal, también los accesorios le dieron un pintadillo más caricaturesco en la serie animada, lo tenía gris, el plano, pero no importa, no es un detalle que moleste porque de hecho lo hace verse más llamativo con la perla negra y todo así. Hace que sea un bonito detalle. El corodite o el coridite, ojalá que lo hagan transparente. Le decía yo al Capi que ojalá que usen plástico transparente rojo para darle todavía una como esa ilusión de cristal más llamativo. Esperemos que el producto final tenga eso. No sé si ustedes prefieren que se vea así con color plano o si se vea también como cristal. ¿Cómo sienten ustedes que se vería mejor el coridite o el corodite? No, sí, definitivamente así como cristal, ¿no? ¿Verdad? Porque y esto también te sirve para no solo como accesorio Filmation, sino que también accesorio 2000X, como ellos usaron el cristal, el Corite Crystal para romper el muro místico. Entonces se lo puedes poner a Merman o a Evelyn, dependiendo Sí. dependiendo del gusto. Además, sí lo pueden hacer, ¿no? Sí pueden hacer ese cambio, no creo que sea algo difícil para ellos hacer eso, Sí, solo no, cambiar no. el plástico. No es como mucho pedir, ¿verdad? No. No, yo creo que no. Bueno, y sigamos entonces con el otro Evil Warrior que sigue, que sería Beastman. Que aquí sí quiero yo meterme porque yo siento que ese es perfecto. Beastman. Siempre me ha gustado mucho el diseño de Beastman Filmation y verlo en figura. Me encanta ver el Beastman con botas, el látigo negro, la cara. Solo lástima que no le pusieron un pedacito de pollo. Como. Beachman. ¿Verdad? Qué bueno. Pero a mí me encanta esta figura, me encanta. ¿Qué opinas vos, Horacio? No, no, no, de 10, es Beachman. Exacto. No, no, muy, muy, muy bueno, muy bueno. No sé por si es por la simpleza o me encanta, me encanta, me encantan los colores, no. Es muy bueno, muy bueno. Es Filmation, es tal cual, tal cual. Otra pegada. ¿Verdad? Y Emerson, ¿vos qué decís de Pisna? Sí, también el que nada más tenga el detalle del pelaje en lo que es su, ¿cómo se le llaman? ¿Con la coraza o...? Sí, su coraza, ajá, no. Y lo demás, pues no, que sí es fiel a la versión de la caricatura. Es igual el símbolo que tiene, las botas. Está igualito. ¿Verdad? Está Sí, igualito, sí. es que sí está ahí. El gesto de la cara, siempre así, con ese gesto de enojo, pero que a la vez como que te causa entre miedo y algo de comicidad, Sí, así. y lástima también. Ándale, y algo de lástima. No, está muy padre, ¿sabes? Me gustó mucho cómo hicieron Disney. Esa es de las que quería ver también yo en versión Filmation, así hechos. ¿Verdad que está bonito? Yo me imagino como se verán todos ya juntitos y debe verse lindísimo tener Ándale, esa cole ya cuando tengamos más de uno en... todos los Evil Warriors versión Filmation, ha de estar bueno ese grupo. Ah, ¿verdad? ¿Verdad, Cami? ¿Vos qué decís del Bismon? Beastman, el hombre bestia. Este es el hombre Bitman bestia. Sí, es en resumen. Exactamente. Es que no le tengo nada más que agregar. Es Filmation así en lo máximo. En lo máximo. Y como referencia a lo del pedazo de pollo, ese es en un episodio que se llama El Príncipe Adam y punto. Que es cuando Beastman secuestra al Rey Randor en ausencia de Skeletor. Entonces él empieza a comer diciendo que él va a celebrar su regreso a la montaña serpiente porque Skeletor lo había expulsado, porque no sirvieron, bueno, para nada, no sé qué. Entonces aparece una escena donde él sale como con un cáliz, una copa, tomando una bebida, y sale una parte muy graciosa donde le está metiendo un mordisco a un pedazo de pollo. Entonces de ahí es donde viene la referencia al pollo. al pollito. El pollito, exactamente. Pero no tengo nada más que decir de Beastman, es lo máximo, es lo máximo. Es que en Es general... el otro capítulo donde aparecían los Shadow Beats. Ese es el mismo, sí, el Prince Exactamente. Adam No More. Ajá, exactamente. Exactamente, ya con color rojo los Shadowbeasts en ese episodio. O sea, no. Aparte que sí le dieron justo al tono, ¿no? De la piel de todo. Sí, eso, no, exactamente, los colores en pintura los estudiaron súper bien a darle lo más cercano posible a la animación, y eso en serio que ellos tienen que tener mucho mérito, porque eso sí debe de costar. Usualmente en la producción se pierde el coloreo, el tono de pintura se pierde en la fábrica y siempre terminan siendo más oscuros de lo que uno ve, y por dicha estas figuras de Filmation son la excepción y todas han venido muy llamativas con colores muy brillantes como tiene que ser. Y el detallito que le hicieron perder el pelo, lo simplificaron así como se veía, pues chica, hace diferencia. Estos muñecos que están pero increíbles, que viva Filmation. Bueno, Vamos al siguiente, que es Clawful slash Lagartenazas. Yo a este sí le tengo que decir Lagartenazas porque lo conozco con su nombre en español. No le puedo decir Clawful porque desde chiquitito lo vi como Lagartenazas y esa es la versión que más estoy esperando y siempre he esperado del personaje. Me encanta el diseño de Filmation y verlo al fin en plástico y saber que lo voy a tener, lamentablemente hasta el final de año, me duele, pero al mismo tiempo me emociona muchísimo. Y es perfecto. Y los accesorios que le fueron a dar, el Horn of Evil, ¿verdad? Y obviamente también la masa referente a un muñeco clásico, tuvieron que inventarle un accesorio porque no lo usaba. Pero está súper bueno, hasta las tenazas que tiene nuevas. Porque ni siquiera se molestaron en reciclar las de Boss Off y el Clawful pasado. Sí, esculpieron nuevas para él. La cara está idéntica, a pesar de lo difícil que debe ser tratar de transformar en 3D una figura que en diferentes ángulos se ve diferente, échese a paso. Entonces, no sé cómo ven ustedes a Lagartenazas. Capi, ¿qué? Lagartenazas, bueno. Es que, en resumen, esta suscripción de Filmation Club Grayskull está haciendo todo casi que a la perfección. O sea, yo no tengo ninguna queja hasta el momento. Hay pequeños detalles que se pueden mejorar, pero hoy Clawful es otra fiel representación digna de la serie. Entonces, yo le doy también la nota más alta que puede haber. Y bueno, con referencia a lo que es el cuerno del mal, esto es de un episodio que se llama El regreso de Driel, que es cuando viene con el primito de Orco, creo, que se llama Jokers. Jokers. Exactamente, entonces ahí aparece el famoso cuerno que hace un montón de desastres en Eternia. Hasta que al final, bueno, pasa una escena ahí donde se ponen a cantar una canción y etcétera, y ya contrarrestan la magia de ese cuerno. De ahí es donde viene el cuerno del mal. Que de hecho me fascina que todavía sigan metiendo esos accesorios así, con referencias a esos episodios, porque eso hace única también a la figura y para cualquier otra referencia que también es importante dentro de la serie. Y se va a ver bonito en la colección también. Ese es Lagartenazas. No es Clawful, es Lagartenazas, para no sonar tan repetitivo. Sí, es que Lagartenazas. A mí, ese es un episodio, pero en aquel tiempo repetían mucho los episodios, al menos aquí en Costa Rica, y nunca llegamos a ver muchos personajes que salieron en muñeco, y cuando para mí por primera vez lo vi, yo decía, salió Lagartenazas, ¿verdad? Entonces así, y ver, de hecho fue el episodio de Witch and the Warrior, el de que mencionó Capi, de donde sale Kotos. Ahí fue la primera vez que lo vi, y verlo pelear contra He-Man en la arena, y todo, siempre lo vi como un oponente digno para él, siempre lo vi más rudo que los otros Evil Warriors, y se me quedó, a pesar de que la pelea no es tan impresionante si uno lo ve ahora, pero cuando estaba pequeño sí me hizo más impacto de lo que creí, y por eso le tengo tanto apego a este personaje. Siempre lo he visto como una versión más rudilla de las otras, especialmente ahora con Mike Young Productions, que el diseño era más rudo, pero la personalidad era un imbécil. Entonces eso me dolió bastante, porque Clawful siempre me ha gustado. Y verlo así, yo digo, Lagartenazas, al fin llegó Lagartenazas. ¿Qué decís vos, Horacio? ¿Qué pensás de Lagartenazas? Era, sí, fue en la época que yo veía, lo veía también como un oponente digno de He-Man, y yo creo que es el que yo quería ver. Yo siempre me pregunté, pero ¿por qué era tan diferente a la figura? ¿Por qué tan tan diferente? Bueno, ahora ya sabemos ya que Filmation lo hizo distinto a la figura que nosotros conocíamos, pero el que se crió viendo esta figura quiere esta figura. Me gustan mucho los colores de esta figura. Y yo creo que tal cual el Capi, sí, le damos 10 Capi para Clayfury. Yes, sí. O Larga Tenazas. La cartera de O Clawful. Larga Tenazas. Y vos, que Emerson, ¿cómo ves a Lagartenazas? Ah, muy padre también, ¿no? Es que es genial, ¿eh? El diseño es también entre amenazador y cómico. Esa cara es única, la que tiene Clawful Filmation. Entonces, ¿qué decir de sus demás características? No iba a decir detalles, pero no estamos diciendo que estas figuras no precisamente deben ser detalladas por lo mismo, de que respeten ese toque y ese hasta ese sentir, ¿no? Que sean de Filmation. Verdad, y ahora bueno, este fue la última figura del Club Filmation hasta el momento. Sabemos que viene más. Vamos a hablar ahora también de Evil Seed. Pero antes de entrar con Evil Seed, les quería preguntar, ¿qué sienten ustedes? ¿Quién merece estar en la próxima suscripción del Club Grayskull? Que empezando, okay, decime, Emerson, ¿quién crees vos que debería tomar Pues a ver, plaza? déjame pensarlo, Sí. Sí, Merman Merman Filmation tiene que estar, definitivamente. y Merman. Sí, no, pues que ese, pues bueno, yo creo que sí es esperado, ¿no? Es de los, independientemente de mi agrado por el personaje, es pues es un must have, ¿no? Uno básico de los Evil Warriors. Y es que Merman es uno de esos Evil Warriors que sí tiene muchos looks diferentes, tiene demasiados diseños. Y sin embargo, el de Filmation, no sé, es el, para mí, sin sonar así como muy tirado de un lado, para mí es el mejor, el de Filmation, a pesar de que Ese es mejor, sí. sí, está el Sí. cardback y todo, que se ve muy bonito lo que hicieron los Four Horsemen, pero el de Filmation es especial, ese es el look que nunca se te olvidó. El cual creciste y siempre lo. Y Bueno, obviamente. eso es a lo que me refiero, lo que me refería hoy, May. No están muy bien dibujados, están muy bien hechos, la animación, todo. Pero el tema son los diálogos, cómo los perdón, Sí. ridiculizaban a los personajes. Es cierto. Eso es una lástima. Eso es un fallonazo de Filmation Eso es que. un payanazo. Sí. Todos Diseños los. muy buenos. Los villanos eran hazme reír todos, eran contados solo como Cobra Khan, ¿no? Y aún así siempre sufrían de algo. Costaba mucho ver un villano serio en Filmation, eso sí tenés toda la razón. Evelyn, la única. Y Bolín, sí, cierto. Yo también pondría a Cobra Khan, porque te soy sincero, no Sí, recuerdo. Cobra Khan también era Sí. el que mejor trataron y Lord Masked, pero Sí, ¿verdad? Y esos personajes independientes independiente. que ellos creaban que sí eran más serios que los villanos de Skeletor, que todos ellos eran un hazme reír. ¿Hay alguna cosita que quiera agregar de eso? Así como quién creen que vale. Triclops. Ah, bueno, sí, trae, sí, Era claro. más seguro de Triclops. Es cierto, Triclops también es otra figura que debe estar. Yo digo que Rangman, el enano. Rama, Sí, es cierto. Estás con tu campaña pro Raman Sí. Filmation. Para Rama Film. Ese es el enanito. Es que es maravilloso ese Raman. A mí no me gusta el grandote. Complicado va a ser difícil. ¿Vos cómo lo ves? ¿Happy? Ah, Ratman, definitivamente también. Ratman, Man at Arms. Pila, tiene que estar ahí también. Pila también, pero pues Triclops. Manat no lo han hecho ya, Manatans. No hicieron el cuerpo con el Battle Ram. Pero en realidad no es igual, porque lo que están haciendo es reciclándole las armaduras de los Royal Guards y la verdad tienen demasiado detalle. Y si vos ves, el personaje en realidad se ve demasiado gordo con tanta cosa encima, porque la armadura no está bien hecha como para él. Es muy abultado. Y en realidad no se ve como el Manhattan Filmation, más bien es como Bueno, un costume ahí mal logrado. entonces Manhattan tiene que estar. Sí, se llama, y Stratos con botas. Estratos, sí, estratos, botas. Sí, Stratos con botas. Yo siento que las versiones de Filmation, sí, Triclops, el definitivamente Merman, Rangman. Sí, con solo seis campos, es como, ¿distribuirían ustedes tres villanos, tres Sí, héroes o? sería así, ¿no? Yo creo que sí sería Tila, Stratos y Manhattan, digamos ahorita, ¿no? Y sí, solamente Triclops, Merman, ¿y qué otro nos faltaría de los Ya básicos? estaríamos Ya estaríamos con los para los villanos especiales, básicos. sí, exacto, al menos de que se meta, bueno, Tila, Manhattan y Stratos, Rangman. Para tener cuatro, serían entonces Ándale, cuatro sí. héroes y tres y dos, Cuatro. sí. Metemos, y ya que estamos con las variantes, metemos un He-Man con ojos rojos y hacemos al impostor. Sería el otro, según siguiendo los capítulos de cómo fueron apareciendo los Evil Warriors. Ojos blancos, sí. Bueno, ¿sabes qué te pueden meter también? Un príncipe Adam, fácil, fácil. Sí. Ándale. Sí. Sí. Un príncipe Adam también. Que bueno, esta cole, no sé. Cuatro héroes, sí. Cuatro héroes y dos villanos faltarían para el próximo. Como les decía yo no, en el foro, yo no siento que esta colección vaya a durar mucho. No va a ser tan extensa como Motu C. Entonces hay que aprovechar a sacar por lo menos lo básico y lo bonito que tenga Filmation que ofrecer. Pero no todos los personajes como que merecen tener un 2.0. No todos los personajes de Filmation necesitan salir así. No, bueno, no me diga eso, Mike, porque si van a ser poco, me muero. Yo creo que sí, ahora sí, te lo garantizo que hasta ahora yo no creo que. Porque ahí, tengo que decidir entre, ya perdí a He-Man, tengo que decidir entre esto o sigo con los Thundercats o sigo con los Classic, está difícil. Sí, es que hay por todo lado, nos están invadiendo. Bueno, y ahora, Dey, lo último sería los exclusivos del PowerCon, que también se los llevaron a Toyfer. Obviamente sabemos que estos exclusivos no van a ser, no se pueden comprar por Matty Collector, no se pueden comprar por ningún otro lado, más que ir a la PowerCon y comprarlos ahí, comprar el tiquete. Son muy caros. Por dicha, hubo una pega ahí. No se vendieron como que todas las entradas de PowerCon, al menos algo así escuché decir de Bal Staples, lo cual dejó campo para vender en Big Bad Toy Store. Y Big Bad Toy Store los tiene. Los precios están muy caros. Cada uno está como casi en $64 por figura. Y el Granamir verde, no me acuerdo exactamente el precio que tiene, pero está carísimo. Vamos a hablar de ellos un poquito. El que más vale la pena de ellos, y es con el que quiero empezar, es con Camo Can, por su exclusividad, su rareza, ser exclusivo de Argentina. Dejemos a Horacio empezar con Camo Can, ya que es un personaje hecho por Top Toys de Argentina. ¿Qué opinas vos, Horacio? Y bueno, ahí está visto de que esto es algo que no nos tiene en cuenta nosotros, a los latinos en general, que está hecho para ellos, o sea, para los Estados Unidos. Y creo que paradójicamente los que más compramos, me parece a mí, los que más sentimos esta pasión somos los latinos. Una metida de pata muy grande, Mattel, o sea, todo lo bueno que uno estuvo hablando, de lo que hicieron, todo, y hacen una macana acá, hacen una macana porque al camuflado lo tendrían que haber sacado como una figura regular, accesible al público latino y no una figura exclusiva. La verdad que no sé, y encima seguramente lo van a sacar con la insignia de los X-Namen. No sé si van a respetar la bio que se presentó acá en la Argentina, no sé si ustedes la conocen. Sí, ellos están conscientes de la biografía, pero como son personajes post Toiguru, no sabemos si va a tener entonces la biografía, por lo menos en este momento. Claro, o sea, la bibliografía, que también creó confusión, hay una larga historia con respecto a esto de acá creó mucha confusión eso, porque creíamos de que no conocíamos en realidad, porque no teníamos conocimiento de los minicómics, que quién era King His, o sea, siempre yo crecí preguntándome quién era King His, lo descubrí con en tu programa. Yo pensé que era algún personaje de algún capítulo que me había perdido de Filmation, y creía que el líder era Cobra Khan camuflado, de que Skeletor había. Es más, me confundía con el capítulo 130, de que esos personajes, los Snakemen, habían aparecido en ese episodio, A los porque no reptos, lo, ajá, sí. los Reptos no los recordaba. Entonces yo pensé que esos personajes hacían alusión a Filmation y no a los Vintage o al mini cómic. Entonces es un personaje con, para mí, con mucho valor, tiene un valor que va más allá de la figura, y yo sé que esto ustedes lo entienden. Primero porque es una figura argentina, y yo la tuve que largar al Vintage para conseguir más Classic, ¿sí? O sea, me dieron buen dinero por él. En realidad yo quería el, yo hice un video sobre el camuflado, donde digo de que yo hubiese preferido que en Argentina hubiesen editado, porque Top Toy no sacó todas las a los X-Name, a los Hombres Serpientes, dejó de lado a Squeezie y a Cara de Serpiente. Los dejó de lado, y yo hubiese preferido que Top Toys hubiese sacado esas dos figuras, y no al Camu, porque el Camu era un invento, pero era un buen invento, con una realmente con una buena bio, porque Skeletor era el que lo dotaba a Cobra Khan con este camuflaje, premiándolo por el ejército que había formado para poder combatir a He-Man. Exacto. Es una lástima, es una lástima. Me duele que sea exclusiva. Puede hacer que lo pueda adquirir. Ya vamos a ver cómo podemos hacer para adquirirlo. La figura en sí es una figura, nosotros, común. No podemos decir que es wow el figurón, pero tiene eso de decir, lo quiero tener en mi estantería. Tiene un valor sentimental. Yo pienso, para que el que es argentino, el coleccionista de vintage, de Top Toys y Classic a la vez, es una figura muy esperada. Se la Sí. guardaron para lo último. Y es cierto, y es una lástima, como decís vos, que lo hayas sacado así. Claro, eso no es obra de Mattel, te soy sincero, vamos a aclarar eso. No, Mattel ni siquiera lo tenía en el radar a hacer a Camo Kang, ni a Granamir, ni a esto. Esto fue idea de Val Staples y la gente en He-Man.org, que propusieron hacer estos exclusivos para la convención esta, la PowerCon. Según tengo entendido, Val pagó por la producción de estas figuras fuera de Mattel. Mattel las accedió y es por eso que están tan raras. Son usualmente figuras que, como mencionan ellos, no querían perder campos de otros personajes en una suscripción regular, y que la mejor forma era esta. Yo siento que es mentira, porque siempre hemos recibido repaints y variantes importantes en Motu-C de una u otra forma, ya sea como Chase Figure o exclusivo de Comic-Con o exclusivo de alguna otra forma. Y no veo la necesidad que nos hagan esto así tan cruel y nos obliguen a pagar tanto por figuras que se debieron haber dado como regulares o más accesibles, como estamos hablando. No sé, sí, es como muy, muy concho, muy egoísta el concepto de, porque voy a tener una convención, debería tener mis propios exclusivos, y en realidad no siento que esté pensando en el fan, más bien está pensando en eso, en él mismo, ¿verdad? No sé si ustedes lo ven, eso obviamente he conversado con mucha gente, hay gente que no le gustó para nada que los ofrecieran de esa forma, porque Motu-C, prácticamente todas las figuras han sido conseguibles, si uno se suscribe o lo que sea. Hay chance, Obviamente hay figuras que se vendieron más rápido que otras, etcétera, pero siempre te dieron la opción de tenerlas. Ahora con esto sí te limitan a que si usted no va, salado, no la tiene. Y es exclusivo de esto. En Para partes. colmo, vende las tres juntas. Sí, o Los que las. la venden, las venden las tres juntas y no te las venden separadas. En separada estaría en precio. Imagínate, es que es muy grosero y tras de eso personajes tan grandes como Granamir, que es una bestia gigantesca, entonces es todavía el doble. Emerson, ¿vos qué pensás de esto? Mira que sí, son varias cosas, mira, pero para empezar bastante, a mí siempre se me hizo, desde la fecha se me sigue siendo curioso el que hayan optado por sacar a esta versión de Khan, ¿no? Es bastante pues peculiar. Pero bueno, ya hasta los demás que nos lleguen a escuchar, ya tú ya les diste el antecedente de por qué se dieron estas figuras en sí. No fue enteramente como parte de la colección, ¿no? Porque para mí, para partir tienes que ser, pues, tiene que ser Mattel el que esté sacando estas figuras. Entonces, si tú bien estás informándonos, mejor dicho, que esto fue por Staples, pues qué caray, ¿no? Porque para empezar, ya lo dijo Horacio, también deberían ser a costo regular, se deberían de vender a costo regular, puesto que, por ejemplo, Granamir es una variante, no es nada diferente al Granamir rojo. Entonces, Innecesario, ¿cómo lo ven ustedes? es que sí, digamos, por un lado, Innecesario. son innecesarios, pero al mismo tiempo es bonito por el homenaje que hacen, ¿verdad? Claro. Porque es como mucha gente le aprecia mucho la era de Alcala Ah, sí, y ahí le y ahí eso no se duele. desmerita, ¿no? Eso tienes razón, eso no se desmerita eso, pero fíjate que de ahí yo creo que se agarró Staples para dejarnos en esta precariedad mental, ¿no? De decir, pues mira, es que sí está el Beastman rojo, tú dices, ese es obviamente un homenaje 100% a Alcala, pero tú dices, y bueno, ¿cómo lo consigo? ¿Sí? O sea, sí, sí lo quiero, pero ¿cómo lo consigo? No, pues por un dineral, como tú ya dijiste en este sitio, ¿no? Que solo se vende en ese medio fuera del evento, entonces prácticamente es imposible que uno lo pueda adquirir. Es imposible. Por un lado, qué bonito que Camocán se valorice igual por lo raro que sigue siendo. Pero al mismo tiempo, mucha gente tiene Masters of the Universe Classics para tener lo que no tuvo antes. Entonces, ¿por qué llegar a privar al coleccionista que ha estado apoyando desde el puro principio la colección con figuras así? ¿Qué necesidad hay? Yo siento que sí, sin ofender a nadie de He-Man.org o a Val, siento que hay mucho egoísmo de por medio pensar en solo el beneficio de la convención. Y en realidad no se piensa en los fans al Pues momento de claro, sacar esto. yo pienso que sí, porque como tú dices, fíjate, tiene un costo el boleto y otra el costo de la figura, ¿no? Entonces imagínate, Exacto. incluso a los que privilegiados que sí pueden estar, que están en ese estado de Estados Unidos y sí pueden ir a la PowerCon y aparte decir, bueno, ya estoy en el evento y tener para comprarte la figura, pues Uf. no, pues creo que ni todos los que van a estar en la PowerCon van a poder comprarse una figura, aun cuando lo quieran. Entonces, creo que hasta hacen, se me hace, como tú dices, sí, egoísta, pero a la vez como que no le hallo yo el punto, o tal vez no soy yo ningún experto, pero no hay ni el punto de dónde le pueda obtener beneficios el haber puesto tantos, digamos, candados a la adquisición de estas figuras. A estos Staples, porque pues de por sí es limitado la producción. Es limitada donde la encuentras. Es limitado debido al costo. Entonces yo no sé cómo realmente le va a sacar el beneficio. Sí, no, no, sí, es que, no, ¿verdad? No, no, no sé, él no piensa en eso a pesar de que lo que se diga y duele, porque como dijiste ahora, el costo del boleto, y tras de eso después dijo, bueno, voy a ponerlos a la venta para que ustedes puedan, incluso que no vayan. Pero igual hay que comprar boleto a pesar de no ir. Ah, pues claro. O sea, supieron eso, ¿verdad? Que es como de ahí. O sea, no vamos, pero tienen que comprar un boleto como si hubiéramos ido a PowerCon y al mismo tiempo comprar la figura, sin contar los precios de shipping. Bastante. Entonces, imagínate todo lo que hay ahí. No, no duele, duele. Bueno, y sigamos adelante con esto. Yo creo que abarcamos suficiente, ¿verdad? De esto. Tengo, al Capi está teniendo unos problemas técnicos, entonces vamos a seguir adelante. ¿Está bien? Vamos a ya con esto que cerramos con Masters of the Universe, que bueno, fue impresionante. Vean lo mucho que hemos hablado con lo poquito que se exhibió y eso que es solo Toy Fair. Imagínense en cómo será San Diego, que usualmente es donde sí muestran toda la cremita. Y, Ojalá que ya estemos ahí reunidos ¿verdad? para hablar de ese evento también. Y ya ahorita, y fijo, vamos a tener otro motulando después del evento para estar después de la impresión y seguir comentando esta belleza de colección. Vamos a entrar entonces con los Thundercats Classic, sensación sin duda alguna, que ahora Mattel tiene los derechos. La gente está como loca, en especial porque siguen el mismo diseño y la misma escala de Masters of the Universe Classics, algo que todos los fans han querido ver. Desde los 80s son colecciones demasiado compatibles, son conceptos demasiado similares. Leono y He-Man siempre han sido emparejados en la mente de muchos, incluso jugando. Lamentablemente en aquellos tiempos no se podía por las diferentes escalas de las figuras. Ahora vamos a tener una colección de Thundercats y He-Man compatibles a la perfección por los mismos escultores y sí, se va a sentir como si fuera una sola, no dos diferentes. Que la verdad, quería comentar con ustedes de esto. ¿Qué opinan de Thundercats Classics en Mattel? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué sienten de esta cole? ¿Vos qué decís, Emerson? No, hombre, pues qué te digo, aquí sí me puedo también extender. Es una, de por sí es una historia que también le tengo mucho apego y gusto desde niño. Me trae muchos recuerdos, así como lo es He-Man. Y no, nada más de saber de que, pues que sí lo van a, los están, mejor dicho, los están haciendo, los están esculpiendo los Horsemen, ese cariño, ese afecto por el detalle. Es único de ellos y qué mejor de que verlo representado aquí en estas figuras, ¿no? Es Cierto. de lo mejor, la verdad. Yo al ver ahorita ya al León, a Chacalón, a Pumara, a Mumra, no, son cosas que sí emocionan mucho, la verdad, ¿eh? No te dejan de emocionar, tengas la edad que tengas, Cierto. porque sí, no, está genial. Por ejemplo, estoy viendo. Vean simplemente a León o cómo ya nos lo están mostrando prácticamente acabado, ¿no? Ya es la versión final. Bueno, ya casi, la verdad todavía siguen siendo prototipos. Los que llevaron a Toy Fair todavía siguen siendo prototipos porque salen hasta septiembre. Entonces, aún estamos viendo versiones de resina. No, Fíjate. sí. Y pero ver, por ejemplo, cuánto qué va a traer, ¿no? Por ejemplo, la mano, las dos versiones de la garra con y sin espada de la. Bueno, del augurio, ¿no? O sea, la dejamos así en español. Sí, cierto. No, eso es único, simplemente ya de antaño, para que te estén vendiendo la figura al precio que es, por ejemplo, aquí al León y te están agregando eso, que también cuesta esculpir. ¿Verdad? Entonces, eso es genial, el tener el tamaño de la espada normal, la compacta, las garras, el detalle del León, no, es genial ver a Chacalón con una maza así y su hacha, los detalles de la armadura y la cara, así como la escala y sus colores. Que también los colores te recuerdan obviamente a la serie. Eso es lo que también están rescatando los Horsemen y Mattel, ya digo, con esta nueva línea de Thundercats Classics, ¿no? Y qué decirte de Mumra, ¿no? Ese es el que, aún viendo esta versión, ¿cómo decirlo? Así sin transformación, Momificadas, ¿eh? momificada, ¿no? Está genial, ¿no? Haciéndole culto como tú mismo me habías dado ahí el comentario en el foro de que le están haciendo homenaje, ¿no? A la figura que en ese entonces nada se podía adquirir en base a cupones con otras figuras, ¿no? Eso es lo que también ya me enteré. El detalle de los vendajes, el extra que te van a dar una capa, ¿no? Donde va a estar así tapado como lo conocimos, así todo encogido. Sí, qué bueno. Y aparte, y el que donde ya está más suelto, ¿no? Y así como el detallazo en el báculo, ese demoníaco. ¿Y qué decirte del mango de la espada de Plondar? No, eso está. Qué bonito detalle, ¿verdad? Cómo se están botando con los accesorios en los Thundercats, están dándonos de todo. Así como Pumara, ¿no? Y apenas como tú estás dando la explicación, el foro del accesorio que tiene ahí a los pies, y estoy viendo que también tiene manos extra, imagínate. Sí, es que eso es bonito porque eso es algo que no habíamos visto ni siquiera en Moto C, manos extra. No, nunca ha habido manos extra, incluso pudieron haber tenido la oportunidad de usar este concepto para otros en Motu, como digamos, por ejemplo, Fisto se hubiera beneficiado de una mano extra para hacerle homenaje a Mike Young Productions cuando Sí, no tenía el claro. guante. Hubiera sido lindísimo, pero ahora ver que los Thundercats están haciendo esto, bueno, esta colección definitivamente es de lujo. ¿Vos qué opinás, Horacio? Lo mismo, lo mismo. De lujo. Me gustó muchísimo, pero mucho, mucho, Jack Allen. Me fascinó esa figura, el rostro, bueno, no sé si será así, porque me están diciendo ahora que no. No es el acabado final, porque falta hasta septiembre, pero me gusta. Y lo que más me gusta es que por ahora no son tantas. Por ahora no son tantas. Sí, solo cuatro y el Bueno, faltó Pantro ahí, pero está por salir también. Exacto, sí. Lástima que llegó sin cabeza a Toyfer. Sí, fue lo que también le dije. Pero me parece que sí, que muy muy bueno, se viene con todo. Falta ver el empaque. Yo ahí en el foro, en el tema, me quedo con el empaque más, un empaque que sea neutral, cuadrado, común, el más común que había ahí. No que tenga el cubil felino, porque si no, no le da neutralidad. Esto tiene que ser neutral. Ah, sí, tenés razón, sí, cierto. Me Era algo parece. que, perdón, sí, era algo que ves que yo les había comentado. Creo que hay un tema acá en el foro, en Sí, MotoBLA, sí. Org, que puso Mike, ¿no? Que es que precisamente, ¿qué tipo de empaque nos gustaría, ¿no? A nosotros, como opinión abierta. Y a mí también me gustaría un empaque neutral. El empaque que se ve ahí en los diseños de esos bocetos con el cubil. O referente al logo de los Thundercats, están muy padres, ¿eh? Eso tiene que estar muy bueno. Pero pues para los villanos como que no les quedaría, No ¿no? les quedaría, no, no, no, no. Entonces sí necesitaríamos algo neutral, ¿no? Y No es sé. cierto, es una muy buena observación, porque es algo que no, tal vez no piensa en el momento de ver los diseños y la verdad que tienen un buen punto y que ojalá que sí no, que lo tomen en cuenta, porque sí, hay villanos, no solo, y no todos son Thundercats también, ¿verdad? Todos, No, sí. qué decir de esos grandes Lunatax, por ejemplo, Los que nunca Luna vi Tax. distancia. ¿Verdad? Claro, los Lunatax y los Berserkers y todos estos Pero que se pueden venir y que esta colección ya empezó como Motu C dándonos que soñar, ¿verdad? Esperar a ver qué. sí. serán muchos. Yo Va a ver Mike, ¿qué espero opinas? que sí, vieras. Eso es algo que yo espero que tenga el yo quiero una colección enorme de Thundercats que salgan todos así, los que puedan sacar, porque ¿Qué molde van a usar para Reptilio? vieras que Para todo. oyendo a. Estoy escuchando una entrevista que le hicieron a Eric Treadway de los Four Horsemen y él comentaba sobre esta nueva línea y cómo están esculpiéndolos y mencionó tanto a Reptilio como a Mumra, el inmortal, ya el transformado, que él dijo que esos definitivamente van a ser moldes nuevos, se van a ir con todo, no sería justo, no les harían justicia a los personajes si decidieran usar moldes existentes como en el caso de Chacalo o Leono, porque ellos se prestan, ¿verdad? Para este recicle, pero Sí, Reptilio y Esmurra no. digamos que con sus reservas sí se prestan los personajes, ¿no? A utilizar esos moldes. Exacto. En cambio, Reptilio sí afirmaron por dicha que va a ser molde nuevo y Mumra también, porque Mumra es muchísimo más alto. Sí, no, no tanto como yo dije, ahí comenté que con el de Titus, pero Titus sería muy grande. Ah, sí, no, Tiene que Titus es tener muy grande. la mitad más o menos de. Más o menos dos cabezas le tendría que llevar a Leonor. Exacto. Sí, yo creo, así es. Exacto, tal vez un tamaño, Y tal, ser gordito y pienso, más grosso, ¿no? sí, definitivamente, algo como, ¿se acuerdan el Darkseid de DC Classics? Algo, me imagino como ese tamaño, tal vez, o un poquito más grande. Exacto, exacto. Yo lo veo como por esa rama. Y los personajes, ellos están hablando, están emocionados. Los Four Horsemen le tienen mucho aprecio a Thundercats. Se les ve en la hora de esculpirlos que se fueron con todo. Me gusta la amalgama que siempre tienden a hacer una amalgama de animación y figuras. De los accesorios, en este caso, es en lo que se están enfocando, porque mucha gente sí les dijo que prefieren que se mantengan más tirando a la serie animada que a otra cosa, pero bonito ver a Munra con, digamos, el báculo de su figura vintage, que eso nunca sale en la serie, solo la figura vintage lo tiene, o Chacalo con la masa esa que tiene. Ah, qué bien, le quedó, qué buena. Sí, Muy la verdad buena. es que quedó muy bien. estas figuras están impresionantes y tenemos. Incluso Pumara, ¿no? Ahorita en el prototipo que estás, ya de por sí queda muy bien, está Hicieron muy linda. bien Muy diseñado, linda quedó, de hecho, el sí. rostro. Y Puede me ser al. que no la caen, che, perdón la palabra. Ajá. Puede ser que no la arruinen. Que no Sí. la arruinen. Editen eso. No, le quedó muy, muy, muy, muy bonita, muy, muy. Vieron arriba, está muy bien esculpida. No sé si notaron. Claro, la cara está lindísima. La cara y el tronco, el detalle de los bustos, muy bien está. Y es y a mí me alegra que haya salido ella antes que Chitara, porque estamos discutiendo en el foro. ¿Te acuerdas es que por qué salió ella antes? Y es para extender definitivamente la línea. A mí no Claro. importa, no tengo prisa. Entre saquen, definitivamente, digamos, quiero ver personajes como el Gato Nieve usando el molde de Barrel Cat, cosas que se prestan. Thundercat se presta para mucho. Hachiman, Mandora, todo ese tipo de personajes que esa serie tiene. Ese universo está muy rico en personajes y esperemos que tenga el mismo apoyo o por lo menos algo similar al de Motu, que Motu ha tenido. Obviamente, Motu es más grande, la gente no concientiza eso. Thundercats es más difícil, a pesar de que en Latinoamérica se cree lo contrario. Pero lamentablemente Thundercat siempre tiene ese, como que le cuesta más despegar. Esperemos que esta sea la excepción. Y obviamente viendo las esculturas de los Four Horsemen, el trabajo que están haciendo y la cantidad de personajes que quieren darnos, que la gente se apunte para un viaje largo y lo apoye hasta donde pueda. Porque la verdad es que si vean las figuras que están, ¿quién ha sacado figuras así de Thundercats? ¿Cuándo hemos visto algo así? Nunca. No. Hasta ahora, y esto sí es una cole de Thundercats que merece tenerse, definitivamente. Bueno, Sí. podremos. Emerson, ¿te harás con ella? Sí, ya, de hecho, ya. Ya estamos ahí. Ya estamos, ya compramos la suscripción. Los tres, sí, aquí los cuatro que estamos en Montreal, ya la tenemos. Y ojalá que siga así y el próximo año hayan más. Me dolió saber que no estaba Yaga y Grun, que los perdimos porque la producción se atrasó. Eran unos personajes que yo quería ver, en especial a Grun, que me imagino que debió verse, que debe verse impresionante. Igual los vamos a tener a principios del próximo año, según dice Bueno. Mattel, pero lástima, porque sí era como muy esperado. Y una cosita así para contarles, que no sé si escucharon de lo que mencionó Eric Trade, no, fue Cornboy Macy en Toy Fair sobre el exclusivo de Thundercats, que dicen que es algo que hay que tener, va a ser algo impresionante y quería hablar con ustedes de eso. ¿Ustedes qué creen que sea? Horacio, ¿vos qué crees que sea el exclusivo después de eso dicho por Cornboy? Ya ganó, ya no. ¿Lo descartaron? Ya, es que no han dicho nada, ya he dicho como que Yaga y Grun eran figuras normales de mes, pero se atrasaron, entonces la producción no, ellos no van a estar en la suscripción de este año. Sin embargo, el exclusivo de Comic-Con es algo que hay que tener, según dijo. Chaga, Chaga, ¿Vos crees que sea Yaga? sí, Ok. o Snarf. Snarf. ¿Vos crees que sea? Es que yo creo que una figura tan pequeña, exclusiva de Comic-Con, no la veo yo. Acompañada de otra cosa. Ah, bueno, eso puede ser, sí, cierto. Podría ser. Eso sí, como tal vez un león o joven o algo así. Oye, sí, es cierto, ¿no? Una encarnación de él más joven. ¿Verdad? Cuando el de ese primer episodio de Dexus. De chavo, Sí. ¿Vos qué crees, Emerson? sí. Ah, está difícil. Sí, está ahí mucho que. Sí. Está muy. Obviamente no puede ser exclusivo para eso, no, no, sería también muy egoísta que ya fuera el inmortal, ¿no? Entonces, tan rápido también no creo que sea. Sí, Está no. buena, Emerson, yo la dejo. Está buena, puede ser también. Es que dos Munras exclusivos el mismo año sería muy Sí, tiene grosero. razón. Sí, por eso estaba yo. Ahorita me hiciste pensar muy rápido así de eso, Es que qué ¿no? difícil, ¿verdad? Qué intriga. Exclusivo, fíjate. No, es que sí. Ahorita no. No, no tengo alguien. Bueno, por eso ahora tendremos tiempo, porque ahorita, según parece, bueno, usualmente Mattel revela los exclusivos de San Diego para abril. Entonces, muy probablemente ahorita vamos a estar discutiendo lo que se viene para Motu y para Thundercats. Y ahí lo vamos a estar discutiendo en motula.org. Ah, okay. Yo siento que más adelante deberíamos hacer un programa dedicado a los Thundercats, un Motulando. Para dedicarles un poco más de tiempo, yo creo que ya ahora dejémoslo acá, ¿verdad? Abarcamos muchísimo. Quiero agradecerles por sacar su tiempo y conectarse y compartir esta pasión, ¿verdad? Que nos une a todos siendo fans de Motu y de Thundercats y estas animaciones de los 80s donde la nostalgia es poderosa. Sí, claro que sí. ¿Algún comentario final que quieran decir, muchachos, antes de irnos? ¿Tú, Horacio? Hey, estoy pensando todavía cuál puede ser la exclusiva. no, no, no. Bueno, un placer haber compartido esto con todos ustedes, el Capi, Emerson, Merman, con vos, Mike. Gracias por invitarme. Bueno. Sabes el aprecio particular que yo te tengo, ya mil veces te dije que yo me metí en esto viendo tus videos Ah, muchas de gracias. nuevo. No, no, no, muy bueno, espero que a la gente le guste el programa y que lo escuchen, que ya ahí vamos a estar moviendo a algunos conocidos para que se empiecen a suscribir al foro. Buenísimo, sí, ojalá que más gente ya empiecen a irse a motubla.org ahora que ya está de vuelta. Gracias por venir, Horacio. Esta es tu primera vez motulando y definitivamente no va a ser la última. Esperemos que estés aquí. Muchas gracias por tus palabras, Emerson también, Merman. Buenísimo. Me encanta que por medio de esto, estamos en diferentes países, pero nos conocemos prácticamente. Están años de estar comentando en línea y en realidad la distancia no hace diferencia. En serio que les agradezco. Capi, ya no sé si andás por ahí. Algunas palabras finales. Sí, Ahí apenas para los está. apenas cuando ya había arreglado todo volví. Pero no, no, buenísimo estar nuevamente. Y que sea el primero de muchos durante este año. ¿Verdad que sí? Y un placer conocer a los que no había conocido y ojalá nos sigamos escuchando. Excelente, ¿y Emerson? Claro, pues sí, no hay más que agradecer otra vez la oportunidad, Mike, y qué bueno que organicen este tipo también de reuniones, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Porque sí es, de alguna manera, es una reunión. Claro. Virtual, pero lo es. Exacto. Exacto. Ese es el término, reunión virtual, así es. Y pues qué mejor, ¿no? Es escucharnos y también, como tú dices, Mike, ya de cierta manera yo creo que sí nos estamos, pues conociendo. Y qué mejor que también que la gente que se preste a regalarnos de su tiempo para escuchar lo que tenemos que decir también siempre se va a agradecer, y qué mejor que también opten por compartir también sus gustos y sus aficiones con nosotros acá en lo que es Moto LA. Y pues que es una experiencia padre, ¿no? Yo también los invitaría a que se unieran, a que se suscriban, puesto que pues, el sitio se está mejorando constantemente. Yo creo que nunca, nunca se ha dejado al olvido. Tal vez tenemos, pues, como todos, ¿no? Ocupaciones, tenemos altas y bajas, pero pues sí seguimos compartiendo una afición, y pues qué mejor que sea esta, ¿no? Independientemente de dónde estemos o las problemáticas que nos rodean, como cada quien con nuestros países, pero pues aquí estamos, y qué mejor que también nos podamos reunir en un futuro. Exactamente, perfecto, y qué mejores palabras para despedir el programa que esas. Les agradezco a todos aquellos que nos están escuchando, todos los motofans latinos allá afuera, y a todos aquellos también tonderianos, ¿por qué no? Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima, nos vemos. Ser el hombre más poderoso del universo no es lo que hace que He-Man sea un héroe. Ser fuerte es bueno, pero hay algo mucho mejor. En la historia de hoy, He-Man usó algo más poderoso que sus músculos para vencer a Skeletor. ¿Saben de qué hablo? Si contestaron su inteligencia, tenían razón. Al igual que un músculo, su inteligencia es algo que pueden desarrollar para que les brinde un gran poder. ¡Hasta pronto!